Bueno, querido compañero Jeremías, continuamos en colectivo. Vamos a acceder a la primer nota. Se viene una nueva marcha por la legalización, por fin, legalización de la marihuana, una marcha nacional. Por eso que vamos a hablar con Milva. Buen día, Milva, de este lado te habla Jeremías. Y, buen día, Milva, acá un saludo. Y el gato, ¿cómo te va? Hola, Ángel, hola, Jere, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Me alegro. Decime gato nomás, la gente compa me dice gato. Así que bueno. rompamos la confianza, hagámosla puré. dale, gato. Bueno, compa, contame sobre esto, que es el día, la Marcha Nacional por la Legalización de la Marihuana. Sí, digamos que el objetivo principal es la legalización de la marihuana para todos sus usos, y le queremos llamar marihuana de manera consciente también, porque nos gusta la palabra cannabis. Pero últimamente parece que hubieran dos plantas distintas, una que es medicinal y la otra que es el demonio. Claro. La recreativa es la mala. La recreativa es la mala, supuestamente. Uh-huh. Así que, bueno, intencionalmente con muchas otras agrupaciones de la Argentina se tomó esa decisión de reivindicar la palabra marihuana como uso terapéutico también, como uso consumo adulto. Y bueno, esta marcha, una vez más, solicitando por la despenalización de la marihuana para todos sus usos, solicitando la pronta liberación de nuestros compañeros que están presos por cultivar o por usar. Hasta el día de hoy siguen pasando esas cosas, inclusive teniendo el trámite al Reprocan iniciado, por ejemplo. Son casos que venimos acompañando. Estamos tratando de trabajar más particularmente lo que son casos en territorio, acá, de acompañar a la gente que se va acercando a nosotros para pedir una mano de la manera que podemos, porque hoy son ellos y el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros, usuarios y consumidores de marihuana. Uh-huh. Así que bueno, mañana con todo, pidiéndole a la gente que vaya a conciencia, que no es una fiesta, que estamos haciendo un reclamo muy importante, muy urgente, que se ha dejado desplazado durante ya muchos años, cientos de años. Uh-huh. Así que mañana nos convocamos a las 4:20 en el kilómetro cero de acá de Ciudad de Mendoza, en la calle Peatonal Sarmiento y Avenida San Martín. Una pregunta, ¿qué día sería la marcha? Mañana. Mañana. Mañana jueves 17 de noviembre, como les decía, a las 16:20, en un simbólico 4:20, nos concentramos ahí en el kilómetro cero para marchar a las 18 hacia la legislatura. Ah, mira, leí como la mona. Claro, hoy es 16. Claro, hoy es 16. Yo decía hoy, claro. Es mañana. Estoy atrasado o adelantado, no sé, estoy fuera del tiempo. Y ya a fin de año, viste que empiezan a pasar esas cosas. Sí. Te salta uno los días, no sé. Sí, entras como en una negación, viste. Llega noviembre y entras a negar todo. Los días, las fechas, los horarios, sí. Negas todo. Así es, sí. Esto que empieza, hay un cronograma que termina con un festival en la Plaza Independencia. Vamos a decir festival, pero bueno, no, es mucho más chiquito que un festival, realmente es lo que hemos podido gestionar con los recursos económicos que tenemos. Uh-huh. Y les cuento que esa marcha es organizada por agrupaciones, organizaciones, todo muy a pulmón, y gente autoconvocada, usuarios de cannabis autoconvocados, activistas. Uh-huh. Y bueno, por lo tanto, les comento el cronograma desde el comienzo. Vamos a tener toda mesa informativa y gazebos de acompañamiento a compañeros presos por cultivar, que esa es una actividad que hemos incluido este año porque nos hemos dado cuenta que uno de los puntos más importantes alrededor del acompañamiento es el tema económico. Las causas son un pernazo para cualquiera que le toque vivirlo. Destruyen economías, y encima economías de personas que no, ninguno son ricachones, ¿no? Ustedes saben bien que la justicia, al fin de cuentas, Es también un privilegio de clase. Uh-huh. Y los que terminamos afrontando situaciones con la ley muy injustas, bueno, somos personas de clase media para abajo. Entonces, eso es lo que va a estar ahí, vamos a estar con un gazebo, van a estar las compañeras de Médicas Canábicas Mendoza, los compañeros de Canabicultores de Cuyo, uh-huh. Bueno, nosotros con Agrupación Canabicultora Mendoza, tratando de brindar datita, hacer mesas informativas de cultivo, legal, medicinal, uh-huh. de salud. Bueno, más o menos a las 17:45 arrancamos con la murga Saltó a la Patada, que también una murga que siempre ha venido acompañando las movilizaciones alrededor de las marchas de la marihuana, los compañeros siempre presentes, así que con ellos arrancamos para marchar a las 18, y a la llegada a la legislatura estamos viendo si armamos, dónde armamos en legislatura o en Plaza Independencia, porque hay otro evento más en la Plaza Independencia ahora por lo que estamos viendo. Pero bueno, ahí vamos a estar y van a ver MCs, hip hop, un sonido modesto, pero bueno, un rato ahí de sorteos también, porque a la movida esta también la acompañan un montón de emprendedores canábicos que aportan desde sus productos o desde sus servicios lo que pueden para sortear y poder costear la marcha, el sonido, todo lo que requiere de gasto. Así que bueno, vamos a estar ahí también con esto, haciendo sorteos. Milva, una pregunta, o dos. Te hago dos preguntas en una sola, porque sé que estás yendo a laburar y no te quiero robar tiempo. ¿Cuántas plantas puedo tener en mi casa? Porque el cultivo autogestivo está permitido, tengo entendido. Sin el Reprocan, ninguna. Sin el Reprocan todavía rige para cualquier persona de la Argentina la ley 23.737, que bueno, presume el consumo simple o la tenencia simple para, en general suele presumir la venta, suele presumir cosas siempre tirándonos para lo peor, así que el día de hoy si querés tener plantas en tu casa, tenés que tener el Reprocan, esa es la realidad, o tenés que tener por lo menos una prescripción médica que avale un consumo medicinal, ser medicinal. Mira vos. El Reprocan, recordemos que es un registro. El Reprocan es un registro que funciona en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, uh-huh. y allí es donde nos podemos inscribir como usuarios, como cultivadores, y para poder finalizar ese registro y que te otorguen el certificado que te deja cultivar hasta 9 plantas en floración y trasladar hasta 40 gramos, es necesario tener una vinculación en el mismo sistema con un profesional de la salud que también esté inscrito en el sistema. Con esa vinculación ya se firma una declaración jurada, un consentimiento informado, eso funciona como una prescripción médica, pero bueno, a un nivel legal más alto, porque estamos hablando de una sustancia que todavía está penalizada por la ley de superficiente, entonces... Claro. Bueno, hay un montón de cosas que ha pasado también con eso. El tomate fue prohibido en Europa en algún momento. Imagínate, el tabaco cuando lo descubrieron los españoles cuando llegaron acá, se cayeron de trasero también. En Cuba se cultivaba mucho. Claro, y bueno, en fin, la iglesia detrás y un montón de atavismos torpes que, bueno, a la larga la misma cotidianidad les va a tapar la boca. Así que, bueno, celebro que salgan y eduquen y enseñen para que todo el mundo pueda tener acceso a esto de manera, ya sea recreativa o de, el gran avance que se ha descubierto y que en realidad no se ha descubierto hace rato, que se sabe lo bien que hace la salud. Claro, es una sustancia que venimos usando hace más de 4.000 años como humanidad. Sin embargo, bueno, por diferentes causas ha quedado enmarcada como una droga peligrosa y situaciones uh-huh. así que ya sabemos que la prohibición es un sistema que no ha dado sus frutos, no ha funcionado, la gente sigue, digamos, consumiendo lo que quiera consumir y haciendo lo que quiere hacer y lo que necesita, porque también uno se maneja con autonomía en la vida y luego, bueno, finalmente terminamos cayendo presos, perseguidos por fumarse un porrito en una plaza, uh-huh. compañeras que han estado todo un día detenidas, sufriendo situaciones de también de violencia de género, de tremendo, porque todo se va sumando encima. Tal cual, encima, bueno, una última reflexión, ¿no? Recordemos que hasta no hace mucho, y te estoy hablando 15 años, era mal visto que una mujer fumara tabaco en la calle. Era señalada estúpidamente, ¿no? Bueno, esto a la larga les va a explotar en la cara también. Esperemos que sí, para eso seguimos en la lucha. Así que bueno, les esperamos mañana a todos quienes puedan y quieran participar de la Marcha de la Marihuana. Entonces mañana a las 4:20 nos juntamos en el kilómetro cero de Ciudad. Perfecto. Milva, muchísimas gracias. Éxitos en la difusión de este mensaje y en la educación del que pase por ahí. A ustedes, chicos, muchísimas gracias. Que tengan lindo día. Igualmente, Milva. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos hablando con Milva.